realmente lindo, lindo por un montón de cosas, digamos, mucha gente, mucha participación, mucho trabajo, se viene gestando ya desde hace un tiempo en esta red de comunicación de agricultores familiares del sur, que nosotros pertenecemos, bueno, ustedes, Radio Encuentro, y nosotros, Radio El Refugio de la ESFA, venimos perteneciendo a esta red desde, bueno, ustedes casi, ustedes de su creación, nosotros un poquito después, desde el 2011 nosotros, se viene gestando en esta red la agencia de noticias. Uh-huh. Vimos como una necesidad de que esto se convierta en una agencia de noticias que trabaje vinculada a la agricultura familiar, visibilizando, digamos, el trabajo de los agricultores familiares. Uh-huh. ¿No es cierto? Visibilizando el sector de la agricultura familiar. Así que fue un encuentro, bueno, donde se buscan diferentes cosas. Una de las cosas es financiar esta agencia de noticias. Uh-huh. Elaborar un proyecto que pueda financiarse esta agencia de noticias, donde cada uno de los nodos tengamos referentes, que de hecho ya lo estamos teniendo, pero la idea es digamos, bueno, siempre hay en estas agencias de noticias siempre hay necesidades, necesidades materiales, de recursos humanos. Uh-huh. Entonces se está tratando de buscar un proyecto, o mejor dicho, de escribir un proyecto que busque financiamiento, y ya tenemos, hay una, la Cooperativa Comarcal de Medios del Bolsón sería, digamos, la organización social que respaldaría este proyecto. Uh-huh. Esto fue lo que se trabajó allí. Bueno, se vio, digamos, bueno, cuáles eran las potencialidades de cada uno de los nodos, cuáles eran las necesidades, qué cosas había que seguir trabajando. Uh-huh. Para poder garantizar, bueno, más que nada con responsabilidad, digamos, ¿no? Una, claro, agencia de noticias tiene que ser una cosa que tiene que tener un trabajo sistemático, un trabajo seguido. Uh-huh. Vinculado permanentemente a quienes realmente trabajan la agricultura familiar, y que la información sea de los agricultores familiares y no de las instituciones gubernamentales. Claro. ¿No es cierto? Y claro. Digamos que, bueno, existe la agencia, después vamos a dar la dirección en internet para quienes quieran consultarla. Allí se eleva información, se pone información de lo que ocurre en distintos lugares de la provincia, y también de la provincia de La Pampa, el Chubut y la provincia de Neuquén. Bueno, esto sería la red, ¿no? Y su, digamos, su sitio en internet. Pero esta red, y sería bueno que vos lo contaras, Pepe, tiene manifestaciones locales también acá. Pongo el caso específico acá, que ya lo conocemos, la radio La EFA, que Radio Refugio, que están, claro, trabajan con los agricultores familiares, que está en plena zona rural. Pero contanos, ¿qué otros emprendimientos hay en otros lados de la provincia? Esta vez fue netamente el encuentro, fue... Sí, ya lo sabemos, Pepe. Sí, ya está. Fue de Río Negro. Es para que la gente... Ah, fue de Río Negro nada más. Fue de Río Negro solamente. Ajá. Sí. Y quienes estuvimos, digamos, esta vez fuimos... de Bolsón, sí, la Cooperativa Comarcal de Medios. Sí. De Bariloche, Gualquintún TV. Ajá. Que después quiero comentar una nota de apoyo a Gualquintún TV que se hizo al final. Uh-huh. Recordame esto, Pato. Ese es un canal de televisión, canal en Mapuche, televisión en Bariloche, sí. Gualquintún TV es un, sí, canal de televisión Mapuche. Sí, ¿qué más? Jacobasi, estuvieron la cooperativa de turismo Ayufin Mapu, uh-huh, Ayufin Mapu, que es una cooperativa, digamos, que están trabajando con todo un emprendimiento turístico interesante. De Viedma, nosotros con la radio escolar El Refugio. Por Allen, la radio Vibra, que es una radio particular, digamos, una radio de una empresaria local, pero que está trabajando vinculada a la agricultura familiar y fomentando esto. Uh-huh. Después, de Valcheta también, Radio Valchita, de la Cooperativa de Trabajo de Turismo Rural. Sí. Digamos, también es un emprendimiento con turismo rural interesantísimo. Uh-huh. Para la zona de Valcheta. Sí. Después, Río Colorado, estuvieron del programa de radio Sembrando Esperanza. Sí. Que antes lo hacían en Radio 1, ahora lo van a hacer en una radio escolar que hay allí, en una radio de una de una escuela católica, creo que es, y después estuvieron por Fisque Benuco la comunidad El El Kimún, que ellos también están con un emprendimiento de radio, o mejor dicho, una radio comunitaria que están a punto de empezar a transmitir. Después, la Confederación de Trabajos de la Economía Popular, la mesa promotora de Bariloche, estuvo la Cooperativa de Trabajo La Perca de Bariloche y el Frente Agrario. Fue muy interesante, porque, bueno, primero trabajamos esto, digamos, ¿no?, del proyecto de la Agencia de Noticias, digamos, del financiamiento de la Agencia de Noticias. Después estuvimos trabajando todo lo que era la parte, digamos, de la importancia de una agencia de noticias que promueva y fortalezca el trabajo de la agricultura familiar, ¿no? Sí. Desde las organizaciones sociales. Y después Daniel Lorenzo, que es un periodista de Telam, de allí de Bariloche, nos dio un taller sobre edición de noticias, digamos. Y nos hizo hacer a cada nodo una práctica con una noticia real de cada uno de los nodos, donde tuvimos que comunicarnos con alguien de la zona, con algún agricultor de la zona, que nosotros salimos con una noticia de los agricultores familiares que se reunieron en San Javier la semana pasada reclamando el tema de la limpieza y el mantenimiento de los canales de riego y el financiamiento de la deuda del canon. Así que, bueno, Juan Pedro Moreno nos dio datos y nosotros elaboramos una noticia en forma de práctica, ¿no?, en el taller, y después fue corregida y elevada a la página de la red. Ajá. Así que fue mucho trabajo, interesantísimo. Bueno, Pepe, y fueron dos chicos, dos alumnos de escuela también, ¿no? Sí, yo fui acompañado por Ezequiel Moyano, Yeye, y por Quillén Luna, Kili. Son dos alumnos de quinto año de la escuela. Realmente, bueno, yo estoy orgulloso de estar acompañando y orientando a este grupo de chicos, porque, bueno, ellos dos o cualquiera de los otros que hayan ido, que hubieran ido, realmente es maravilloso verlos trabajar, verlos comprometerse con la tarea, chicos urbanos, porque son chicos de la zona urbana, pero que van mamando todo esto y participando, y vos los ves que le ponen empeño. Fuimos felicitados por todos los compañeros. A mí venían, me acercaban: Pepe, qué maravilla, esos dos chicos, qué sé yo, porque los vieron haciendo notas, se llevaron el grabador haciendo notas. Realmente, y claro, deben haber sido los más jóvenes del encuentro, ¿no? Porque la radio escolar eran los benjamines del encuentro. Está bien. Pero realmente todos los compañeros de diferentes lugares, felicitándome por el trabajo con estos chicos, pero realmente es de ellos, está, digamos, bien, ¿no? Claro, la voluntad y la fuerza que le ponen los gurises estos, ¿no? Pepe, contanos sobre el final ahora, ¿qué pasa con el canal de Mapuche de Bariloche? Ahí Oscar, que es no me voy a acordar el apellido, es un apellido Mapu, Oscar hizo un planteo, digamos, de la necesidad de apoyo de parte del AFCA, digamos, denunciando de que el AFCA en ningún momento los ha apoyado, no ha cumplido con la ley de medios, donde la ley de medios en el artículo 152 del punto 9 dice que los medios de comunicación de pueblos originarios serán apoyados y financiados por el gobierno. Bueno, no se está cumpliendo eso. Ellos hicieron esta denuncia ahí la vienen haciendo en todos los medios que pueden, y la hicieron allí en el encuentro, y se decidió hacer una nota de todas las organizaciones que estábamos presentes, un comunicado, digamos, de prensa, apoyando el reclamo de estos compañeros, ¿no? Así que se hizo al final ese encuentro, esa nota, y se firmó por todos los los integrantes del encuentro, ¿no? Está. Hace mucho que ese canal está también en la red de medios, porque no lo tenía yo, viste que sí, ellos cuando nosotros recibimos el permiso, digamos, de frecuencia, ellos también lo recibieron en Mar del Plata cuando se hizo el encuentro. No, yo me refería a la red de agricultores familiares, Pepe. No, ellos son nuevos. Se sumaron ahora en estos últimos tiempos. Viste, Pato, que nosotros, bueno, yo no asistía y vos tampoco hace ya como un año y pico, y estaba yendo Nicolás. En esos encuentros donde estuvo yendo Nicolás y en alguno que fue Mercedes también, allí se sumó, se habían sumado ya el canal Wilkington TV. Y los compañeros de Balcheta también se sumaron ahí, digamos, hay gente, digamos, nueva, ¿no? Esta radio Vibra de Allen, hay una radio comunitaria de Choel que no pudieron ir, pero que también están integrando, han ido a otros encuentros. La red se ha ampliado, te diría que en gran medida, digamos, en todo Río Negro. Está bueno.